tiene due coste vere per tutto. El libro de los ejercicios de San Ignacio contiene algunos documentos que no son ejercicios directamente ni tienen una conexión intrínseca con lo que da un director al dirigido, aunque puede explanarlos. Y uno de estos documentos, que por otra parte no fue escrito por San Ignacio nuclearmente, después de la ilustración de Manresa y con la propia experiencia espiritual, sino con posterioridad, estando ya en París, son 13 reglas que voy a explicar hoy sobre el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, y las 13 primeras parecen escritas en París y las otras 5 parecen escritas entre Venecia y Roma, la época final de la vida de San Ignacio. Tienen, no obstante, y por esto las expongo en esta serie como último tema de las líneas centrales de los ejercicios ignacianos, tienen una conexión muy profunda con la espiritualidad de San Ignacio en los ejercicios. Para situar esta conexión interna de las reglas de sentir con la Iglesia, que se llama para sentir con la Iglesia, con los ejercicios, podríamos notar lo siguiente. Todo el camino del ejercitante en los ejercicios es Cristo. San Ignacio ocupa un lugar eminente en la espiritualidad católica, en los que han centrado en Cristo, en el Verbo encarnado, en su naturaleza humana, en la contemplación de la vida de Cristo que nos relatan los evangelios, la vida del cristiano. Notemos, lo dije el otro día, que el único libro, además de los evangelios, recomendado como lectura espiritual, singularmente, de una forma específica, para el ejercitante, es el libro de Imitatione Christi, del venerable Tomás de Kempis, uno de los hitos de esto que se ha llamado la devoción moderna. Es decir, la evolución de la espiritualidad católica, progresiva, iniciada de una forma más clara que en Oriente, por San Bernardo y el Cister, profundizada en la corriente de la espiritualidad franciscana, también la espiritualidad dominicana, a través sobre todo del culto a Cristo en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo presente en la Iglesia en el sacramento, y que se plasma en lo que se llama esta devoción moderna, cristocéntrica. De San Ignacio hay un libro del padre Larrañaga que compara la espiritualidad de San Ignacio con la de Santa Teresa de Jesús con mucho acierto. San Ignacio, como Santa Teresa de Jesús, conscientemente sabe que Cristo en su naturaleza humana es el camino para el cristiano. Santa Teresa explica las confusiones que le hacían algunos autores, que llamaran alumbrados, alumbrados, que ponían en guardia contra demasiada atención a Cristo cuanto hombre. Santa Teresa, que primero se precavió de esto y le advierte, finalmente, en un momento posterior, dice, nunca hagáis caso del que os diga que no os centréis en Cristo. Santa Teresa, enérgicamente, para esto se encarnó, Cristo es el camino. San Ignacio tiene conciencia plena de esto, y es notable, incluso, que fuera de la contemplación para alcanzar amor, y aparte documentos como el principio y fundamento, etc., no hay textos en que Cristo no sea todo el problema, todo está centrado en Cristo, todo el tema, toda la materia de la contemplación es siempre la vida de Cristo. Podríamos preguntarnos, y en los ejercicios no se habla nunca del Espíritu Santo. Y sí, se habla con frecuencia cuando se explica que Cristo promete a los apóstoles que vendrá el Espíritu Santo. Pero se va a hablar de una forma muy directa en estas reglas para sentir con la Iglesia. Yo, para entender el carisma ignaciano, me parece importante decir algo. En la Edad Media había habido, promovida a partir de la paz Joaquín de Fiore, una tendencia doctrinal y espiritual que se llamaba la del Evangelio Eterno, o la Tercera Edad del Espíritu Santo, que distinguía en la historia de la salvación tres edades: la edad del Padre, que era el Antiguo Testamento, la edad del Hijo, que era la época de la Iglesia, la del Cristo encarnado, prolongado en la Iglesia, y la edad del Espíritu Santo, que era el Evangelio perfecto y definitivo, en el que se cancelaría todo lo que en la Iglesia es visible, jurídico, institucional y sacramental. San Buenaventura tiene algunos pasajes en las últimas predicaciones en París, Colaciones in Exameron, en que dice: no hay otra economía, no hay nada posterior a la Iglesia de Cristo. Es permanente el Evangelio de Cristo. Siempre los hombres tendrán que ir al Padre por Cristo y la Iglesia con sus sacramentos. Ciertamente San Ignacio no parece por ninguna parte tentado por esto, ni siquiera lo refuta. Él sabe que la plenitud del reino de Dios es la plenitud de la Iglesia de Cristo. Sabe que la Iglesia ha sido fundada como el permanente camino para la humanidad. Lo que pasa es que ya Santo Tomás se planteaba esto. Está bien redactado el símbolo, dice Santo Tomás, el símbolo que cantamos en la liturgia, porque nuestra fe se dirige a Dios. Y en el símbolo hablamos de algunas cosas en las que decimos creer, que son criaturas, como la Iglesia. ¿Por qué decimos creo en la Iglesia, una santa católica apostólica, después de haber dicho que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo? Santo Tomás dice: tenemos que entender que en el credo decimos: creemos en el Espíritu Santo que vivifica la Iglesia. Así están las oraciones. La Iglesia está animada por el Espíritu Santo. Y San Ignacio, podríamos decir que en las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, hace del Espíritu Santo, que Cristo promete a los apóstoles que vendrá, no hay contemplación en ejercicios de la venida del Espíritu Santo, solo de la promesa del Espíritu Santo, hace del Espíritu Santo el protagonista de esta fe en la Iglesia animada por el Espíritu Santo, fe en el Espíritu prometido por Cristo, que lo envía del Padre, o que el Padre envía en nombre del Hijo, como dice en otros pasajes del Evangelio, y que es el alma de la Iglesia. Ahora bien, así entendido, tenemos que tener en cuenta que la Iglesia, invisiblemente animada por el Espíritu Santo, visiblemente palpable para los hombres como prolongación de Jesús, que escoge a los apóstoles y los envía a dar testimonio de su resurrección a todo el mundo, la Iglesia misma, que es animada por el Espíritu Santo, es la Iglesia visible, la Iglesia que ahora llaman algunos institucional, jurídica, jerárquica. Ya en tiempo de San Ignacio, la cosa, a través de estos antecedentes del joaquimismo y del ciertos sectores del franciscanismo espiritual, el problema estaba planteado, pero es un problema preprotestante, ¿no? Nuestro tiempo se ha vuelto a plantear con nuevos lenguajes, maneras de decir distintas. La encíclica de Pío XII sobre el cuerpo místico de Cristo decía: el cuerpo místico de Cristo es la Iglesia Católica Romana. El mismo cuerpo de Cristo, cuya alma es el Espíritu Santo, es la Iglesia visible, la fundada por Cristo sobre Pedro, aquella cuyos que está regida por el Espíritu Santo, que por los obispos que ha puesto el Espíritu Santo para regirla, y que suceden visible históricamente a los apóstoles. O sea, en San Ignacio tenemos una fe en la Iglesia animada por el Espíritu Santo. Esto es literal en él. Y tal vez para entender el sentido e intención de estas reglas, sea lo mejor leer primero estas dos. Primera, ahora me voy a mover en las ocho reglas primeras, las redactadas en París, que parecen ya antiprotestantes, pero mucho anti-erasmistas. La primera dice: depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Esta es la primera de estas reglas redactadas en París. Y la última dice: debemos siempre tener para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas. Porque por el mismo espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Estas dos reglas expresan perfectamente esta mente San Ignacio y sitúan la Iglesia, vera esposa de Cristo, animada por el Espíritu Santo que Cristo prometió a los apóstoles. Y como que Cristo dijo: el que vosotros oye, a mí me oye, y dijo: quita todas las naciones mandándoles lo que yo he enseñado, etc. Resulta que San Ignacio tiene una fe teologal que tiene que tener todo católico, en que la Iglesia regide por el Espíritu Santo. Y según esto, si la Iglesia determina algo, aunque yo lo vea blanco, tengo que creer que es negro. Aquí este texto, el que yo vea blanco algo que la Iglesia jerárquica determina que es negro, no se refiere a los misterios revelados, porque los misterios revelados yo no puedo decir. A mí no me parece que pueda haber tres divinas personas. Yo veo que son cuatro. Esto no veo nada. ¿Eh? Yo puedo decir, yo veo que la enseñanza tendría que ser atribuida al Estado y la Iglesia no irrogarse funciones de creación de escuelas. Podría decir alguien que lo ve así. Pero la Iglesia jerárquica ha determinado que la Iglesia tiene derecho de fundar escuelas de todo orden y grado, anterior e independiente del derecho del Estado, y que el Estado propiamente no tiene derecho a vulnerar. Uno podría decir: yo no veo por qué el Estado no pueda poner impedimentos dirimentes para el matrimonio que impidan que los católicos se casen. Y la Iglesia no deja poner impedimentos dirimentes más que a sí misma, a su propia potestad, y no admite que pueda ser un matrimonio nulo entre bautizados porque el Estado ha dicho que no se pueden casar con tales o cuales condiciones eugenésicas o de raza o de cultura. Y la Iglesia ha determinado muchas cosas ha determinado. Toda la doctrina social católica, casi toda ella, algún principio fundamental, se presupone siempre el origen divino del poder, el carácter natural de la sociabilidad, que son de fe, porque están en la Escritura. Pero lo que se llama doctrina social católica no son misterios revelados, ni han sido dogmáticamente definidos, pero en muchos de sus contenidos han sido determinados por la Iglesia jerárquica. Y uno lo ve distinto, el que lo vea tenga opiniones en esta cuestión, pero si lo ve blanco, pero la Iglesia lo determina negro, debemos creer que es negro. Porque tenemos que tener fe teologal de que la Iglesia es regida por el Espíritu Santo y que cuando determina con autoridad establece criterios de moral individual, familiar, social, internacional, pedagógica, etc., pues determina al servicio de la vida fiel a la ley divina. Ese mensaje de San Ignacio es de tremenda actualidad, muy importante en nuestro tiempo. Claro, se podría dar un curso entero sobre esto. Yo hoy estoy en una última sesión y tengo que señalar solo la coherencia de esto con la espiritualidad de los ejercicios. Y a partir de este principio, la Iglesia regida por el Espíritu Santo y Dios ha establecido en ella una autoridad jerárquica que está puesta por el Espíritu Santo en la Iglesia y a la que el cuerpo visible de los fieles, el pueblo de Dios, tiene que obedecer y asentir como a palabra de Dios, como explica el Concilio Vaticano II precisamente al hablar de lo que caracteriza el sentido de la fe del pueblo de Dios, que no yerra, sino que recibe como palabra de Dios lo que enseñan los maestros de la Iglesia. Según este principio, se comprende ahora las reglas que voy a leer, que son ya antiluteranas y también son, en algunas dimensiones, contrarias al espíritu de criticismo de ciertas dimensiones de la actitud de hombres como Erasmo de Rotterdam, a quien San Ignacio nunca pudo admitir, nunca aconsejó que se leyera. Él no podía soportarlo, no podía leer sus libros, les parecía que le secaban el espíritu y que le hubieran desorientado. Las reglas son estas. La segunda: alabar el confesar con sacerdote, con antiprotestante, el recibir del Santísimo Sacramento una vez en el año, está preceptuado desde el Concilio de Letrán, mucho más en cada mes, mucho mejor de 8 en 8 días. Hay cartas de San Ignacio que recomiendan la comunión diaria. Es curioso, tengo que voy a decir ahora, estoy muy convencido de que San Ignacio, como Santo Tomás de Aquino, de quien dicen los papas que no solo contradijo los errores pretéritos y contemporáneos, sino que se anticipó a dar armas para refutar los futuros, lo cual a mucha gente le parece pintoresco. A mí no me parece pintoresco, me parece muy profundamente dicho, porque dice, mucho mejor de 8 en 8 días, con las condiciones requeridas y debidas, como si se hubiese prevenido contra la acusación de los enemigos de la comunión frecuente, que después haría nada menos que el gran Arnauld en el libro de la frecuente comunión, y toda la campaña de los jansenistas, de los kesnelianos, etc., creando escrúpulo contra la comunión. Había obispos que prohibían la comunión diaria, una cosa de falta de respeto al sacramento y contrario a la tradición de la Iglesia. El Beato Inocencio XI tiene un decreto muy importante que dice cosas tremendamente fuertes, negando a los párrocos el derecho a prohibir la comunión diaria cuando un fiel, él ante Dios y en fuero interno, hablando con su confesor, se ha formado la conciencia de que tiene que comulgar cada día. Y lo mismo dicen los superiores de religiosas y religiosos. Beato Inocencio XI, que se puso, esto más de un siglo después de San Ignacio, el primer paso en la Iglesia a defender esta tradición primitiva de la comunión más frecuente, que después triunfó con San Pío X. Entonces eran acusados los que comulgaban con frecuencia de hacerlo sin las debidas condiciones. Eran acusados por los jansenistas. Hoy tal vez la pérdida de la costumbre de confesarse, costumbre que San Ignacio es uno de los grandes restauradores en el siglo XVI. Por eso yo, si me permito decir que una gran conmemoración del centenario de San Ignacio sería restaurar la práctica de la confesión frecuente entre los fieles. Si no se hace más frecuente la confesión, hay riesgo de hacer menos dignamente y fructuosamente la frecuente comunión. La tercera, alabar el oír misa a menudo. Asimismo, cantos, salmos y largas oraciones en la iglesia y fuera de ella. Asimismo, horas ordenadas a tiempo destinado para oficio divino y para toda oración y horas canónicas. El padre Casanovas nota que, como que ya en su tiempo se hacía una antítesis entre el movimiento litúrgico y la espiritualidad de San Ignacio, ¿no? San Ignacio, que en la compañía no quiso que hubiese coro, porque hubiera sido una orden parecida a los frailes mendicantes o las órdenes monásticas, y quería una orden activa, lo más disponible para ministerios externos, pero él sentía muy profundamente la espiritualidad litúrgica, y en los ejercicios supone que una de las finalidades de hacerlos en retiro, casa de ejercicios que llamamos ahora, es que el ejercitante pueda asistir cada día a misa y a vísperas. Y está siempre hablando el lenguaje del horario, de las horas canónicas del oficio divino, siempre. Todos los ejercicios lo hace así. Y aquí dice que hay que alabarlo. También en este aspecto de anticiparse a errores futuros, como que ciertamente después, en nuestro siglo XX sobre todo, pero con precedentes ya en movimientos anteriores, ha habido un elogio de la liturgia que ha dejado como si fuese individualismo y piedad poco eclesial, la oración privada. San Ignacio dice largas oraciones en la iglesia y fuera de ella, lo cual es muy notable. Yo no me lo explico sin el carisma del Espíritu Santo que le iluminaba, como dice él después de los escolásticos. La cuarta, alabar mucho religiones, virginidad y continencia, y no tanto el matrimonio como ninguna de estas. Estábamos en el tiempo en que se suprimían las religiones, en el cisma de Inglaterra y después en todos los movimientos protestantes, y se cancelaban los votos religiosos. Trento tuvo que definir la mayor perfección del estado de continencia y virginidad consagrada sobre el matrimonio, como está definido dogmáticamente, lo cual está fundado en el Evangelio. La quinta, alabar votos de religión, sigue lo mismo, con este intento de hacerse atender a la iglesia visible, institucional, jurídica, votos de religión, de obediencia, pobreza, castidad y otras perfecciones de supervocación. Sexta, alabar reliquias de santos. Muchos sectores del protestantismo, especialmente el calvinismo, de una forma tremendamente fanática, fueron iconoclastas, ¿no? Reliquias de santos, haciendo veneración a ellas y oración a ellos, alabando estaciones, peregrinaciones, indulgencias, de la luterana comenzó, perdonanzas, cruzadas y candelas encendidas en las iglesias. Toda esta cosa que parece tan compleja son aspectos, instituciones variadas de la iglesia visible en su realidad concreta, tal como se manifestaba en los... Como que habla en un cierto lugar, hablando de examen de conciencia, comendaciones de nuestros mayores, como bulas de cruzada y por paces, confesando y tomando el Santísimo Sacramento, no cabe ninguna duda que se refiere a las indulgencias concedidas por los papas a los que luchaban en la cruzada o daban limosnas por las cruzadas contra los infieles. San Ignacio se preocupó mucho de la defensa del mundo cristiano contra los turcos y hay cartas suyas muy detalladas, que incluso dice Venecia podría hacer esto, que andamos cómo se podían reunir los barcos. Hay un preanuncio de lo que fue la Santa Liga de Lepanto en correspondencia de San Ignacio. Candelas encendidas en las iglesias. Alabar constituciones cerca ayunos y abstinencias, así como de cuaresmas, cuatro témporas, vigilias, viernes y sábado. Asimismo, penitencias, no solamente internas, sino también externas. Ya dicho en un sitio, la externa es fruto de la primera, pero hay que hacer compaginar una penitencia externa que no fuese fruto de una conversión interior, sería un masoquismo, sería una no sería una penitencia cristiana. pero una penitencia interior que desdeñase la penitencia exterior sería ir contra la naturaleza del hombre y contra la tradición de la Iglesia, y sería de mal espíritu. Y él, que ha dicho que la externa es fruto de la penitencia interna, aquí sí que hay que alabar las penitencias internas y externas. Alabar ornamentos y edificios de iglesias, y asimismo imágenes, y venerarlas según que representan. No quiero alargarme, pero se pueden encontrar en las condenaciones contra Quesnel y en las condenaciones del sínodo de Pistoia cantidad de pasajes en que estos autores critican el abuso de las imágenes y que se den advocaciones determinadas. El señor Pistoia hubiese querido suprimir toda advocación mariana en que una imagen determinada era coronada o era declarada patrona de un gremio, de una ciudad o de un país, ¿no? La Virgen de Montserrat, o la Virgen del Pilar, o la Virgen de la Merced. Esto estaba criticado en Pistoia, y aquí el San Ignacio parece anticiparse al movimiento del jansenismo segundo, sobre todo, que se dedicó mucho a criticar todo este tipo de costumbres, todas estas cosas. Alabar, finalmente, todos los preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y de ninguna manera en su ofensa. Buscar razones para defender los preceptos de la Iglesia. Una regla muy notable de la mentalidad de San Ignacio y muy actual, también circunstancial, como algunos aspectos que hay que ver la circunstancia y al mismo tiempo ver el sentido permanente que tiene. Debemos ser más prontos para dar por bueno, abonar y alabar así constituciones, comendaciones, como costumbres de nuestros mayores. Porque, dado que algunas no sean o no fuesen tales, refiere las costumbres sobre todo, hablar contra ellas, ya sea predicando en público, ya sea platicando delante del pueblo menudo, engendraría más murmuración y escándalo que provecho, y así se indignaría el pueblo contra sus mayores, ya sean temporales, ya espirituales. De manera que sí, como hace daño el hablar mal de los mayores en su ausencia a la gente menuda, es decir, secar la hierba, criticar, desprestigiar a los que tienen misión de gobierno y son responsables de una comunidad, hablar mal contra los superiores temporales y espirituales en su ausencia hace daño. Puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas, a las mismas personas que las toleran y no las deberían tolerar, o que las practican y no las deberían practicar. Esto puede hacer provecho. Que tengan don de Dios y responsabilidad en un momento dado, pues puede hacerlo. San Ignacio recomienda dirigirse al propio superior que escandaliza a la comunidad y reprenderle. O exhortarle o advertirle, como hizo San Bernardo con el Papa, Santa Catalina de Siena con el Papa, San Pablo con San Pedro y muchísimos santos en la Iglesia, ¿no? Y Eusebio de Basilea en la Catedral de Constantinopla, contra el patriarca Nestorio. Santo Tomás se plantea si el cristiano tiene obligación de profesar la fe en público de palabra, obligación que no es una obligación que esté vigente siempre pro semper, como dicen de los preceptos positivos, porque objeta, parece que esto es más responsabilidad de los mayores en la Iglesia, de los superiores espirituales. Dice que si los mayores no cumplen su deber de profesar la fe, puede tener obligación de hacerlo cualquier fiel cristiano. ¿Cuándo de su silencio se traería el escándalo de suponer que él no profesa la fe? En un momento dado que se pierde el lenguaje de la fe cristiana, si pudiendo decir que no, que uno cree en la Santísima Trinidad, que se va diciendo que es una metafísica neoplatónica que ha contaminado el cristianismo y que no es bíblico y todo eso, yo creo en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, como profeso cuando me es antiguo y como me enseñaron en el catecismo y está definido en todos los símbolos de la Iglesia, pues tendrá pleno derecho a decirlo y hará bien. podrá lamentar que nos enseñen las cátedras de teología. Un décimo, alabar la doctrina positiva y escolástica. La doctrina positiva es una cosa que se venía hablando del tema desde el siglo XIV, sobre todo. Doctores positivos son aquellos doctores que, más que articular un sistema teológico, son testigos de la fe, como los santos padres, ¿no? Por ejemplo, la Trinidad, doctrina escolástica, pues Santo Tomás, sobre todo, precedido por el gran tratado de San Agustín. Doctrina positiva, pues los padres que lucharon contra el arrianismo, contra el semi-arrianismo y contra la negación de la divinidad del Espíritu Santo, San Atanasio, los padres capadocios, son, sobre todo, que tengan un gran contenido doctrinal, pero sobre todo son testigos de la tradición. Alabar la doctrina positiva y la escolástica. La escolástica es la teología conceptualmente, discursivamente, organizada como ciencia de las conclusiones teológicas, a partir tomando como principios los artículos de la fe, tal como son definidos por la Iglesia, sistematizándolos en su conexión entre sí con las verdades de orden natural, subsumiendo bajo los artículos de la fe verdades racionales, de tipo metafísico, antropológico, con métodos lógicos. Esto es la escolástica, que está en la Iglesia, pues, inicialmente desde los padres griegos y latinos, que no despreciaron la razón humana ni la especulación, sino que la pusieron al servicio de la fe para hacer una sabiduría cristiana, pero sobre todo a partir de San Anselmo de Canterbury y toda la gran escolástica de la Edad Media y de la Edad Moderna. Alabar la doctrina positiva y la escolástica. Esto es de una actualidad tremenda. Y también se anticipó San Ignacio lo que iba a venir. Porque así como es más propio de los doctores positivos, así como San Jerónimo, el gran comentarista de las Escrituras, San Agustín, doctor de la gracia contra los maniqueos y contra los pelagianos, y de San Gregorio Magno, el moderno es más propio, aunque no tengan doctrina, ni mucho menos, pero es más propio de ellos mover los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor. Así es más propio de los escolásticos, más propio. Así como Santo Tomás, San Buenaventura, o el maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, el definir, etcétera, siempre pone etcétera, el definir o declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias a la salud eterna, y para más impugnar y declarar todos los errores y todas las falacias. Y ahora da un argumento muy importante, porque los doctores escolásticos, como sean más modernos, más recientes en el tiempo, no solamente se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, más aún, siendo ellos iluminados y esclarecidos por la virtud divina, aquí hay una afirmación de un carisma, de don, de palabra, de sabiduría y de ciencia y de entendimiento a los grandes doctores escolásticos cuya alabanza está en la Iglesia realmente. Se ayudan de los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Es decir, una cuestión teológica reflexionada articuladamente, pudiendo beneficiarse de las definiciones del Concilio de Letrán o de todos los concilios orientales ya, o del Concilio de Trento, ¿verdad?, o del Concilio Vaticano I, pues se pueden decir cosas que cuadren más para las necesidades de nuestros tiempos e impugnar mejor los errores y falacias que van surgiendo. Notable, porque la acusación contra los escolásticos, que pueden ustedes encontrar también en el Sínodo de Pistoia y en textos del siglo XIX, siempre se funda en que se apartaron de la tradición primitiva de la Iglesia, contaminaron el pensamiento cristiano con filosofía y corsetaron un cuadro de conceptos cerrado, ¿verdad?, la libertad evangélica, y que no permiten, por tanto, dar con el misterio, ¿no? Y esto se dice, pues, de los grandes escolásticos, ¿no? Y San Ignacio dice que para el verdadero sentido que en la Iglesia militante debemos tener, hemos de alabar la doctrina positiva y la escolástica. Y hay que decirlo así, no solo la escolástica, sino también la positiva. Y dice que es más propio de los autores positivos cierto aspecto, diríamos, de sapiencia de afectiva, ¿no? Y más propio de los escolásticos, definición clara de la verdad frente al error. Y hay que lavar las dos cosas y tener en cuenta que los autores escolásticos son más modernos, lo cual hace que modernistas, que el modernismo es una cosa que no tiene nada que ver con la escolástica, están más antípodas de la escolástica, se hayan caracterizado siempre con pretextos arcaizantes. Se invocaba San Agustín contra Santo Tomás, los padres griegos contra los latinos, el Evangelio contra los padres griegos, etcétera, etcétera. Y siempre que se dice, vamos a las fuentes bíblicas y abandonemos los conceptos filosóficos que han contaminado el pensamiento cristiano, se interpreta como un autor, Pío XII en la Humanae Generis, que repite exactamente, prácticamente, el mismo mensaje de San Ignacio. Se ha explicado entonces lo que dicen que dice la Escritura con filosofías falsas, no con filosofías verdaderas, porque bajo la fe se puede subsumir la verdad filosófica, lo que no se puede subsumir es la falsedad. Los que no entienden esto, por eso dicen, la Iglesia se liga a una determinada filosofía, la Iglesia se liga al patrimonio filosófico perennemente válido. No es que se ligue al patrimonio filosófico, lo subsume, lo asume porque es humano, de validez humana permanente. A mí esta querella contra la contaminación griega de la Iglesia es una cosa que hace años que polemizo con ello, lo he escrito alguna vez y lo he dicho muchas veces. Los que dicen, es que no se puede andar con conceptos griegos y hablar a los chinos, o los japoneses. Pues a los chinos y a los japoneses se les está hablando con conceptos occidentales que tienen algún aspecto verdadero y otros aspectos falsos. Y todo el mundo admite que se redacten las constituciones de los pueblos africanos con conceptos copiados en francés o si quiere imitar la constitución de Estados Unidos en Indonesia, ¿verdad? Todo el mundo lo admite. Ahí. Lenguajes humanos, todos los que son verdaderamente lenguajes significativos, nacidos de experiencias humanas verdaderas, que son aptos para ser universalmente entendidos por todo hombre que tenga entendimiento. Y lo que ocurre en economía, en derecho, en deporte, ocurre más en lenguaje de la metafísica, acorde con el sentido común y expresivo de la fe cristiana. Una regla que dice que hay que guardarse de comparar los bienaventurados pasados con los presentes, porque a veces se hierra al decir este sabe más que San Agustín, más que San Francisco, que San Pablo. Esto, circunstancial, se puede sacar el espíritu de la regla esta muy bien, viendo cómo en nuestros días se comparan los falsos profetas o los profetas verdaderos, y se comparan los que se rebelan contra las autoridades legítimas de la Iglesia a los profetas que se rebelaron contra reyes impíos en Israel, que fueron perseguidos por enemigos de la Iglesia. Después, estas reglas que he leído terminan con aquella que dice que el Espíritu Santo rige en la Iglesia. Ahora vienen cuatro reglas antiprotestantes que voy a leer enteras. Son muy difíciles, pero voy a explicar lo que me parece que se puede explicar en unos minutos de una forma fructífera. Son reglas que tienen, como después el padre Orlandis las comenta, un 14. Dado que sea mucha verdad, que ninguno se puede salvar sin ser predestinado y sin tener fe y gracia, dado esto, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas. décima quinta. No debemos hablar mucho de la predestinación por vía de costumbre, mas si en alguna manera y algunas veces se hablare, así se abre que el pueblo menudo, pueblo ignorante, quiere decir, no venga en error alguno, como algunas veces suele diciendo, si tengo que ser salvo o condenado, ya está determinado. Por mi bien hacer o mal hacer, no puede ser ya de otra cosa. Y con esto, entorpeciéndose, se descuidan en las obras que conducen a la salud y provecho espiritual de sus ánimas. Décima sexta. De la misma forma es de advertir que por mucho hablar de la fe, con mucha intención, con mucha intensidad, sin alguna distinción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso, ya sea de la fe antes de ser formada por la caridad, ya sea de la fe después de ser formada por la caridad. Porque la fe sin la caridad no lleva al cielo. Lo que pasa es que sin fe no puede haber caridad. La fe es el fundamento de la justificación. Y la caridad es la forma de la santidad. Asimismo, no debemos hablar tan largo, instando tanto en la gracia, que se engendre veneno para quitar la libertad, negarla. De manera que de la fe y de la gracia se puede hablar cuanto sea posible mediante el auxilio divino para mayor alabanza de la su divina majestad. Mas no por tal suerte ni por tales modos, mayormente en nuestros tiempos tan peligrosos, en que andaba Lutero defendiendo en nombre de San Pablo el carácter pelagiano del dogma católico y diciendo que el hombre se justificaba por la fe, sin las obras, y que la gracia no regeneraba al hombre, que siempre un pecador, etc. La justicia era algo extrínseco y meramente como judicial, que Cristo nos perdonaba una especie de amnistía sin regenerarnos internamente, porque el hombre pecador no tiene remedio, digamos, ¿no? En estos tiempos tan peligrosos, no por tal suerte ni por tales modos, mayormente en nuestros tiempos tan peligrosos, que las obras y el libre albedrío reciban detrimento alguno, o se tengan por nada. Aquí yo voy a leer el padre Orlandis lo que dice. Y después diré un dato interesante sobre el texto de San Ignacio. En estas prescripciones de San Ignacio se debe distinguir un valor y una aplicación circunstancial y un valor y una aplicación universal. Un valor y una aplicación circunstancial, puesto que las prescripciones se refieren mayormente a los tiempos de San Ignacio tan peligrosos, y al pueblo, seguramente al denominado por el santo pueblo menudo. Efectivamente, en los tiempos de San Ignacio se propagaba enteramente el protestantismo, centrador de veneno espiritual y corruptor de la doctrina cristiana, de la fe y de la gracia, con detrimento y anulación de las obras y del libre albedrío. Era necesario precaverse contra toda imprudencia y exageración al tener que hablar de la fe y de la gracia. B. Mas las prescripciones dichas tienen también un valor universal, y es claro que San Ignacio se lo atribuye, puesto que se las da mayormente para sus tiempos tan peligrosos, pero no exclusivamente para ellos. Ciertamente son no poco necesarias para nuestros tiempos. Y entonces dedica un párrafo largo a ver cuántas cosas se dicen hoy todavía en la línea del protestantismo. Lo escribía él entonces. Y ahora, a pesar de tanto naturalismo, sigue curiosamente vigente las cosas que él decía. Corrientes imponderables, como se dice, cuyo matiz característico es una manera de espiritualidad pseudomística que, adulterando lo que hay de más precioso en la vida espiritual, el amor de Dios y la confianza en él, deja las almas desprevenidas e inermes ante los asaltos y las asechanzas de sus enemigos, mundo, demonio y carne. Por otra parte, en nuestros días es necesario aplicar en sentido contrario las prescripciones de San Ignacio. Dice el santo que de la fe y de la gracia se puede hablar cuanto sea posible mediante el auxilio divino para mayor alabanza de su divina majestad. ¿Quién podrá dudar que en nuestros tiempos de naturalismo y de neopelagianismo exaltación presuntuosa, necia y verdaderamente herética de las fuerzas morales y psíquicas de la naturaleza y de la voluntad humana, pide la mayor gloria de la divina majestad que se hable, y no poco de la necesidad y de la virtualidad sanativa y salvadora de la fe y de la gracia. Tantos libros y revistas empapados, o por lo menos resabiados de espíritu naturalista, llenos de ridículas ponderaciones del poder de la autosugestión y del valor moral del optimismo, tanto alarde de observaciones empíricas y elucubraciones pseudopsicológicas, que se pretende fundar una ciencia novísima de educación, así personal como social, reclama impiosamente que se enseñe y recuerde a los hombres que aquel grito de angustia nacido de lo más hondo de la miseria y de la impotencia humana, aquel gemido de San Pablo al desfalarlo, representante y como apoderado de todo el género humano, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se le ha de contestar ofreciendo específicos y medicinas de la farmacia estoica de Crisipo o de Epicteto, todo ello trasnochado y averiado, sino alentando la confianza que no confunde en remedio celestial y eterno, la gracia de Dios por Jesucristo. Esos son los párrafos realmente ardientes de las veces que el padre Orlandis ha escrito con mayor indignación y pasión no contenida. Son un mensaje espléndido, están escritos en el año 34. Ahora son mucho más actuales cuando el padre Orlandis lo dijo. Y son muy fieles al auténtico mensaje de San Ignacio. Primero, porque cuando San Ignacio dice dado una cosa, no la dice para quitársela de en medio y que no parlem més, sino que lo afirma. Nadie iría al cielo si Dios no hubiera establecido el plan eterno de salvación, eligiéndonos antes de la constitución del mundo en Cristo, para predestinarnos a ser imágenes de su Hijo. Nadie podría salvarse. No son las fuerzas humanas las que hicieron venir del cielo a la tierra al Verbo Eterno, nuestro Salvador. Predestinación en el sentido paulino de la palabra, sin más reflexiones especulativas. La iniciativa, como dijo San Francisco de Borja en 1565, en una directiva sobre los estudios en la Compañía de Jesús, prohibiendo apartarse de esta enseñanza, no se da causa de la divina predestinación por parte del hombre. Esto lo mandó San Francisco de Borja como criterio directivo de la enseñanza teológica de la Compañía de Jesús, 1565. Predestinationis non datur causa ex parte nostra. Dado que sea mucha verdad que ninguno se puede salvar sin ser predestinado y sin tener fe y gracia. Hay que advertir de la manera de hablar de esas cosas, para que no piense la gente que puede hacer lo que le dé la gana, o que Dios nos ha quitado la libertad, o que no ha prometido la salvación eterna a nuestras buenas obras, que nos llaman a hacer, porque a los que predestinó los llamó, y a los que los llamó los justificó y los santificó. Y sobre el texto de San Ignacio, se me ocurre que es importante dar a conocer un tema. El texto autógrafo de San Ignacio, que habló el primer día, era, como notó el padre Rotan, completamente idéntico al que debió quedar definitivamente hecho, porque el manuscrito de 1541, que lleva un título de San Ignacio en latín, no, un título que dice todos ejercicios breviter en latín, y esto está escrito el propio San Ignacio. Esta traducción del año 41, que después con añadidos del padre Polanco se escribió un mejor escrito, casi solo caligráficamente mejor escrito, con algún retoque, y se presentó a la Santa Sede para la aprobación en el mismo plano que la Vulgata. Después se publicó la Vulgata porque era un latín más elegante y el otro era un latín muy literal del castellano de San Ignacio. Pero a la Santa Sede se presentaron los dos textos en latín. Ese texto manuscrito que lleva un título del propio San Ignacio, a esta regla 14 le añade unas líneas que en castellano no están, pero que están en el texto latino que se presentó a la Santa Sede y que San Ignacio tituló todos los ejercicios brevemente en latín. El texto latino, que no está en castellano, dice así: no sea que, lo traduzco yo, cuando atribuimos mucho a la predestinación y a la gracia, infringamos las fuerzas y las facultades y los esfuerzos del libre albedrío, o bien, mientras exaltamos demasiado las fuerzas del libre albedrío, deroguemos a la gracia de Jesucristo. Esto está escrito. Lo voy a leer en latín porque es muy importante. Ne dum plurimum predestinación y et gracia triguamus, vides et conatus libre arbitri infringamus. Ver dum nimium, demasiado, extollimus libre arbitri vives, libre arbitri vives, gracia y Jesucristi deroguemos. Esto se puso ante la paz de San Ignacio, ¿no? Y se presentó a la Santa Sede, el texto aprobado, dice esto. A mí me parece, por tanto, que la visión del padre Blandis es profundamente válida, completamente ignaciana, por las razones que dije el día anterior. Y ese texto tan bello de San Ignacio, o de sus colaboradores, hecho bajo su faz, son los que pondrían aquellas citas de la Suma Teológica verdaderísimas, pero que se refieren a más cosas que a la moción de la voluntad por modo de gracia operante, donde el Espíritu Santo se refiere a todas las mociones de la voluntad, de la moción divina en la voluntad humana. Solo Dios puede mover la voluntad, solo Dios. El hombre mismo se mueve a sí mismo y Dios mueve al hombre. Y nadie puede mover la voluntad del hombre. Esos son los textos que San Ignacio tachó, no porque no tengan que ver, pero tienen que ver más ampliamente, tratan de un tema más amplio que el de la consolación sin causa, que es la acción mística del don del Espíritu Santo. Aquí me parece que es importante que leamos unas palabras de San Agustín, que dicen lo mismo, más extensamente, pero no dicen más que lo que dicen estas palabras de los ejercicios de San Ignacio, que él no puso en castellano, pero que un colaborador suyo puso en latín. Hay un texto de los Proverbios que dice: no os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. Aunque la Escritura alaba los caminos que hay a la derecha y vitupera a los que hay a la izquierda, pues por eso añade, texto de los Proverbios: aparta tu pie de la mala senda, esto es, de la siniestra, porque los caminos que están a la derecha el Señor los conoce, y los caminos que están a la izquierda son perversos. Texto de los Proverbios. Hemos de caminar por los que conoce el Señor, de los cuales se dice en un salmo: el Señor conoce el camino de los justos, y el camino de los impíos perecerá. Este último no lo conoce el Señor, porque es siniestro, como el último día dirá a los que están a la izquierda: no os conozco. ¿Qué significa no conocer? Aquel que conoce todo lo que hay en el hombre, bueno y malo. ¿Qué significa no os conozco? Sino yo no os hice tales. Así se dijo del mismo Jesucristo nuestro Señor, que no conocía el pecado. ¿Qué significaba que no lo conocía, sino que no lo obraba? Y cuanto dice el Señor que conoce los caminos de la derecha, ¿cómo lo hemos de entender sino diciendo que el Señor hizo los caminos que hay a la derecha? Esto es, los caminos de los justos, las obras buenas que preparó para que caminemos en ellas, como dice el apóstol. Pero no conoce el Señor los caminos de la izquierda, los caminos perversos, los caminos de los impíos, porque no los hizo él para el hombre, sino que el hombre se los hizo él a sí mismo. Quizá diga alguno: ¿por qué dijo no te desvíes ni hacia la derecha ni hacia la izquierda? Debería haber dicho: toma la derecha y no vayas hacia la izquierda, puesto que son buenos los caminos que hay a la derecha. ¿Por qué pensáis si no? Porque los caminos que están a la derecha son buenos, pero de manera que no es bueno desviarse hacia la derecha. desviarse hacia la derecha es quererse asignar a sí mismo y no a Dios las mismas obras buenas que pertenecen a los caminos que hay a la derecha. Por eso dice, porque el Señor conoce los caminos que hay a la derecha, pero son perversos. Por eso, carísimos, ahora viene el texto que es casi igual que el de los ejercicios en el manuscrito latino. Todo aquel que dice, mi voluntad me basta para ejecutar las obras buenas, se desvía hacia la derecha. Los que piensan que hay que renunciar a la buena vida cuando oyen encomiar la gracia de Dios, aquí San Agustín refuta el luteranismo por la voluntad, y creen y entienden que esa gracia convierte de malas en buenas las voluntades de los hombres, y luego las conservan el bien, por lo cual dicen, hagamos el mal para que venga el bien. Estos se desvían hacia la izquierda. Por eso os dice, no os desviéis ni hacia la derecha ni a la izquierda. Esto es, no defendáis la libertad de manera que sin la ayuda de la gracia divina le atribuyáis a las buenas obras. Tampoco defendáis la gracia de manera como si ya estuvieseis seguros de ella, que como si ya estuvieseis seguros de ella, améis las malas obras. La gracia de Dios os libre de ambos excesos. ¿Qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? A tales palabras de los que yerran y no entienden la gracia de Dios, respondió como debía, de ninguna manera, si estamos muertos para el pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Nada pudo decir más breve y mejor. ¿Qué mejor utilidad nos presta la gracia de Dios en este siglo que el morir al pecado? Por eso es ingrato a la misma gracia el que quiere vivir en el pecado, por esa gracia por la que se muere al pecado. Dios, que es rico en misericordia, os dé un entendimiento sano y el permanecer y progresar hasta el fin en el buen compromiso. Pedid con perseverancia y vigilancia en la paz fraterna esto para vosotros y para nosotros, y para todos los que os aman y para los que os odian, y vais para Dios. Este es el texto de San Agustín. Es una carta a Valentín. El texto dice casi lo mismo. Debió conocer la carta el que redactó eso, colaborando con San Ignacio. No sea que, atribuyendo mucho a la gracia, infringamos el libre albedrío, o exaltando demasiado el libre albedrío, deroguemos a la gracia de Dios, porque hay que afirmar las dos cosas. Como decía San Bernardo, el libre albedrío del hombre pecador es el que es salvado, la gracia de Dios es el que salva. Esto está en San Bernardo. ¿Qué diré del libre albedrío? Brevemente responderé, es salvado. ¿Quién salva? La gracia de Cristo. Yo creo que San Ignacio pensaba lo mismo, ¿eh? Pensaba lo mismo. Que estaba ante el error protestante. Ahora estamos ante el error naturalista. Y es tiempo de hacer esto. No exhortando demasiado el libre albedrío, que por otra parte niegan el libre albedrío, o la mayor parte de filosofías que quieren conciliar con la fe. Pero que hemos la gracia de Cristo. Ahora ya no es el libre albedrío, son las energías del hombre, ¿no? Determinadas por la naturaleza, ¿eh? El fondo spinoziano del psicoanálisis freudiano y casi todos los psicoanálisis son deterministas. Bien, terminaré con una lectura de la última regla, muy importante, tiene que ver con toda la espiritualidad de los ejercicios. Dado que, otra vez un dado que es muy importante, sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor. Como dice en la contemplación para alcanzar amor, en todo amar y servir a su divina majestad. Dado que sobre todo se ha de estimar, o sea, tener en estima, el servir, el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor. Debemos mucho alabar el temor de su divina majestad. Porque no solamente el temor filial, el que teme ofender a Dios, es cosa piadosa y santísima, más aún el temor servil, el temor de Dios, porque sí, porque puede condenarme por mis pecados. Este temor, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. y habiendo salido del pecado, fácilmente viene al temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino. Es inseparable el temor filial del amor divino, el respeto a Dios, temiéndole filialmente, el respeto a Dios, la obediencia a Dios, el temor del Señor, que es un don del Espíritu Santo, que es el comienzo de la sabiduría, está en uno con el amor de caridad, es inseparable del amor de caridad. Y a él se llega, desde el pecado, por el temor del infierno, dolor de atrición, suficiente para una confesión que obra ex opere operato y por la absolución restablece el alma en gracia de Dios, a lo cual se podrá seguir el agradecimiento al don de la misericordia divina y la esperanza de la salvación. Y de esta esperanza de propia salvación y agradecimiento de haberme salvado del temor del infierno, vendrá fácilmente el temor filial y el amor de Dios. Esto es la psicología de San Ignacio. Es curioso porque en su tiempo ya debía funcionar esto, pero después, si ustedes miran en los inquiridions de símbolos, verán condenado la atrición, condenado el temor de Dios, negado todo carácter sobrenatural a cualquier acción que no se realice, por puro amor de Dios, sin deseo de bienaventuranza. Cosa que se quería atribuir nada menos que a San Juan de la Cruz, en donde está todo lo contrario afirmado, que cuanto más amamos a Dios, más ardemos en deseo de poseerlo, porque solo somos felices cuando Dios se nos da a contemplar en su esencia cara a cara por toda la eternidad. Y el amor a Dios no nos aliviaría la pena, sino que enardecería nuestra ausencia, y estaríamos enardecidos en deseo de poseer a Dios, con intensa codicia, como dice San Juan de la Cruz. Y no obstante, Madame Guyon, Molinos y todo esto, tomaron pie de los místicos. Claro, siempre es verdad que quien dijese, yo no quiero amar a Dios, solo quiero ser feliz yo, si no tengo más remedio, como que para llegar al cielo tengo que cumplir los preceptos, voy a ver cómo lo hago para amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Dicho así, no le amarás nunca. Quien se pusiese en ese plano, ciertamente, subordinando el amor de Dios a su propia felicidad, como quien dice, amo a Dios por causa de mí mismo. Esto no sería rectificar la voluntad hacia la felicidad eterna, lo dice Santo Tomás, así no se va uno hacia la vida eterna. Pero suponer que el amar a Dios por su bondad infinita, por sí mismo, exige que yo no anhele ser feliz y poseer a Dios y agradecer a Dios el don que me promete de que se me dará en visión cara a cara y me hará feliz eternamente, esto es blasfemo y sería querer exaltar la caridad teologal en detrimento de la esperanza teologal, que mira a Dios como felicidad mía, lo cual es legítimo. Y Santo Tomás dice que se mantendrá en la vida eterna, porque la gloria no excluye la naturaleza, sino que la perfecciona. Cada uno se amará también a sí mismo, de una forma muy ordenada, y estará muy gozoso de ser feliz. Pues no faltava más. Al cel ens puguem veure, veritat? Gràcies. Gracias. Moltes felicitats, eh? Doncs s'ha fet molt bé. El pare Robertis deia, no, heu de torçar-se en un mes, si no t'ho dic. És de foc, magnífic.